la quiero más, la adoro más, ella es mi amor. Y yo me muero por tenerla aquí conmigo. ¡Nena! Y te voy a amar mucho más, mamacita. Que no.